fuerte. Decirle a tu mamá, a la maruja, que dónde me dejó el choquero. Lo estoy buscando desde la mañana y no lo encuentro. Y resulta que va a llegar la hora de 11. La hora de la merienda. Y no voy a tener el choquero. Entonces me va a entrar toda el indio que lleva dentro y me va a enojarme de nuevo. Y hace varios días que lo enoja. Violencia intrafamiliar aquí, yo no quiero padrear. Por eso te digo que te le digáis lo guindo nomás, que me lo empieza a buscar. Oye, mami, que estás viendo el choquero porque tú después de mi papá te agarras. Que me escondí el choquero, siempre me escondí el choquero. O por último, ese jarrón que compré yo de Homero Simpson. ¿A qué hora de apurando? No, te digo nomás. ¿Tiene mucha sangre? No. Pero si tenía hambre antes, te preparáis vos los cuestiones, po. Estoy alzada, maruja, ¿qué te pasa? ¿Cómo que estoy alzada? Antes andaba ahí súper suavecita. ¿Cuándo acá yo soy tu empleada doméstica? No. No, y ahora voy a salir con la... ¡Hambre, sueño, lo que usted tiene! Voy a salir con la chica Lili y ahora, pues, ya estoy pintarrajea, ¿no me veí? ¡Ay, sí! Últimamente yo necesito para ti. Ya no mal esto. ¿Por qué van a ir a tribunal oral? ¿A qué? A tribunal oral. Pero usted no tiene que meterse en esas cuestiones. No, usted es muy chico. ¿Qué tiene que ver? Muy violenta es usted. Ya no más listo. No vamos a dejarlo así nomás. ¿Qué pasa, Steven? Estoy letrado. Está leyendo, sí. Steven, ahora está leyendo. Estoy leyendo Sexo, Cultura y Pasión de un autor que es alemán. ¿Viste? Así me gusta, Steven, que te sigue culturizando. ¿Leíste Minsk? Eso es lo mejor. Lo mejor cae en la ERC, siempre lo he dicho yo. Salir de la subcultura y de todo esto. Ya lo puse, hombre. Oye, ¿sabes que ya viene el día de la mamita? Por eso que sube el volumen para arriba, ¿no? Por eso que yo le di permiso a la maruja para que vaya a salir con la Cristi. Porque ya viene el día de la mamita y hay que portarse bien. Entonces ahora le vamos a hacer un regalo sorpresa. Para el día de la mamá. Sí. Ya viene el 13 de mayo, el día de la mamá, el domingo. Hay que celebrar a la mamita porque hay muchas mamitas que tienen, por ejemplo, muchos trabajos que hacer. Claro. Están dando papa a la guagua mientras otro está tomando papa por dinero. Aparte que son muy esforzadas las mamás, sí. Hay que sacarse el sombrero, de repente las viejas hacen aseo, pelan cebolla, hacen la comida, esperan al marido, más encima le cambian los pañales de la guagua, más encima lavan, a veces lavan ropa ajena. Entonces, todo eso hay que compensarlo. Así que ahora mismo vamos a llamar, Steven, oye. Hay que pensar en otra cosa, es hora de cambiar el rumbo, el mundo está girando locamente y yo estoy cansado de estar tan cuerdo. ¡Oh, mi amor! ¡Estoy cuerdo, sí, me gusta cuando te pones puerta! ¡Aló, buenas tardes! ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay alguien detrás de la línea? Sí, estoy ya seguido. ¿Aló? Mal, Maradona le gusta irse por la línea. Pobrecito, tiene guata de perro envenenado. Sí, porque no se calmó nunca. Si uno puede huellar un rato, pero hay que calmarse. Y no puede estar la vida arriba de la pelota. A la dama blanca. Pero tiene cualquier moneda. ¿Qué moneda? Ya no le queda. Si él hace plata ahora. Él hace plata. Hace plata. Claro, él no tiene plata, él se enferma y hace plata. Mira. El único hueón que hace plata y se enferma y hace plata. Uno no, uno se enferma y se le va la plata. Y se le va la mano. Cabeza, huevo, no. Para que andas fumando pasta base, huevo. Si te he dicho que te quiero, huevo. Oye, ¿cómo es posible que no conteste nadie? Nadie contesta. ¿Cuál está llamando? No existe. Necesitamos hacerle un regalo a nuestra madre y a nuestra familia para este día estar higiénicos. ¡Qué lindo! A mí me le ocurrió algo, estoy viendo que no está resultando nada. Ahora va a resultar justo León. Ahora va a resultar. ¡Quita, alegría, lindo rosado, mi amor! ¿Quita, riquena esa? Oye, nueva, ¿tienes vecindario? ¿La va bien? Sí. ¡Oh, qué lindo! Pero ¿cómo no contesta ningún podólogo? Porque ya los podólogos, ¿cierto? Los podólogos son esos que ven a los pudus. Yo cuando llego pensaba que eran los que podaban. Y nada que ver, po, no son los que podan. Los podólogos ven los pieses. Y eso es lo que eso tiene que ver con el regalo sorpresa que yo quiero hacerle. ¿Sí? Aló, buenas tardes. ¿Hablo con podólogos? Sí. Mire, señorita, mi nombre es Tulio Chamorro. Estoy llamando de acá del Club Deportivo Rangers Navia. Ya, quería hacerle una consulta para atender a 20 mamitas para el Día de la Mamá. Nosotros queremos hacer, como le explico, un regalo especial a las mamitas este día. ¿Ya? Ya que la mayoría tiene callo y juanete, productos del zapato barato y el trajín. ¿Me explico? Bueno, entonces ella, como usa zapato barato, qué sé yo, ya la de repente hawaiana. ¿De dónde llama usted? De acá de La Pintana, o sea, perdón, La Pintana de la Moante, de Saronavia. Ya, sí. Una de aquí de Pasaje de la Ermita estamos llamando nosotros. Es un club deportivo chiquitito, humilde, pero bueno, digamos. Llevamos nosotros 25 años ya en este club. Entonces sí, queríamos ver cómo cae día domingo, si ustedes atienden sábado o viernes, para hacer una atención especial. ¿A domicilio? Clash. Nosotros queríamos que ustedes, si ustedes pueden, hacer así como una visita sorpresa al club. Al club. Entonces, ahí van a estar las mamitas. Y ella nunca han sido atendida por un podólogo profesional, nunca, nunca, entonces la mayoría... ¿Tendría que usted dejarle su nombre o con quién hay que contactarse? Yo voy a dar el recado acá, me deja su teléfono, donde le puede llamar a la persona que ve en esa situación. Ah, oye, pregúntale si atiende al machucado Ledesma, que tiene 6 dedos. Sí, lo que pasa es que acá nosotros tenemos al machucado Ledesma, él nació con una malformidad de confiúsica. Está cortado. Entonces, aló, aló. Ahí lo juego por el otro lado. Tiene 6 dedos. ¿Sale más dedos? ¿Claro eso? Sí, pues yo creo que sí, porque un dedo extra le significa más pega a ella, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacerle ahí? Nos juegamos para la casa. Sí, nos juegamos. Oye, y a la Mirta, que tiene terriblemente el carnal a uña, ¿cómo lo vamos a hacerlo? Bueno, ahí vemos, pues. Sí. Tina. Oye, y no debo... ¿No te funcionaría mejor un Matoja, un A de Paila? Rock and Pop, suena fuerte, suena o juena. A de Paila, a Tina. Ay, sí.